Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa 406 de La Otra Oreja, un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, así nos lo dice nuestra locutora Liliana Daunes. En el mail somos otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y aquí estamos manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y a los proctólogos también. Y sobre todo los hisopos y los hisopitos y los hisopones. Hay otras orejas que están escuchando en la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México. Frecuencia Libre desde el sur de México, en Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Radio Placeres desde Valparaíso, Chile. Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza. Radio Activa, la radio del colectivo cultural, en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, General Roca, Antena Libre. De Orugas y Mariposas, radio web artesanal que se difunde por casandras.org, Casandras con X al... como Casandrix X, ¿cómo se dice eso en radio? No sé, ¿no? Casandrix.org de Neuquén. En la Ciudad de Buenos Aires está La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia, Radio 2 de Azul. En la Provincia de Buenos Aires, también en la Provincia de Buenos Aires, en la Costa, Radio Libre de Santa Teresita, La Revuelta en Mar del Plata. Y gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso, estamos en Radio de la Azotea, esta azotea en planta baja. En la locución yo lo dije, ¿no? Liliana Daunes, en una de esas aparece Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. ¿Y vos quién sos? Yo soy Lara. Ah, bien, bien. Que te salga lindo tu programa. Gracias. Los chicos ya se van a dormir, ¿no? ¿Cómo que no? Hola, Río. Hola, Río. Hola, hola. ¿Todo bien, no? ¿Vas a escuchar el programa hoy? Pero yo no veo. Y no, porque es un programa de radio. ¿Por qué? ¿Vas a comer hoy? No. ¿Qué vas a comer hoy? No te entendí. No hay opciones. Ah, bueno, bueno. Bueno, si los chicos nos lo permiten, vamos a empezar este programa 406 de La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Y en Mar del Plata hay grupos musicales que se mueven muchísimo. Y está El Futre, este grupo musical de buen rock. Y lo escuchamos entonces a Nico, porque Federico no se animó a hablar. No, es mentira, ¿eh? Hablé con Nico del Futre y así nos presenta De Fantasmas y Hombres Lobo, este preestreno de Nico y el Futre. Hola, soy Nico De Angelis, integrante del Futre, y estamos presentando, como siempre, en La Otra Oreja, un adelanto exclusivo de nuestro nuevo corte llamado De Fantasmas y Hombres Lobo. Espero lo disfruten y sigan escuchando La Otra Oreja con Eduardo Nachman. Abrazo para todos. Es una ciudad tenebrosa y no tengo ya sospechas de consciente sonreír. Se sueña bien entre bestias y humo. No hay chances de sobrevivir. Entre cócteles duros gira oscuro. Creímos en algo especial y es la misma muerte. Fueron y ninguno volvió, solo cubierto de espinas. Se viene el frío y el fuego que quema. Sigo sin agua ni abrigo. Entre cócteles duros gira oscuro. Creímos en algo especial y es la misma muerte. Entre cócteles duros gira oscuro. Creímos en algo especial y es la misma muerte. Entre cócteles duros gira oscuro. Creímos en algo especial. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos con La Otra Oreja marplatense. Vamos a escuchar un estreno también de Rodrigo Frugoni, que trabajó con Lucas Rodríguez Llaneo, nuestro amigo de Locales Rock. Y Rodrigo nos presenta No Pierdas Tu Vuelo. Buenas oyentes y amigos de La Otra Oreja. Acá les habla Rodrigo Frugoni, cantautor de la ciudad de Mar del Plata. Les quiero compartir, invitar a escuchar mi nueva canción recién estrenada, que se llama No Pierdas Tu Vuelo. Una canción que habla del amor y su estrecha relación con la libertad. Así que les mando un abrazo y espero que les guste. Quiero que me quieras cuando quieras y que no sea lo que quiero lo que cuarte tu camino de mandatos que no te dejen andar. Cuando se precise una sonrisa que te pise la mejilla y se deslice por la orilla de tu boca que es mi boca y de alguien más. Dale gracias a la luna que ilumina la vertiente desde de su cuarto creciente. Escuchando desde la otra oreja. Y ahora vamos a encontrarnos con un músico muy querido por nosotros, pero que está presentado por la Fundación Antes Hasta Encontrarlos, esta organización de derechos humanos que trabaja por la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad en el escenario de implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con énfasis especial en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente en el contexto y en razón del conflicto armado de Colombia, acompañando a sus familiares en los procesos de búsqueda, localización con vida y, en caso de fallecimiento, a contribuir a la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos esqueletizados. Vamos a escuchar parte del encuentro que tuvimos la semana pasada virtualmente con Pablo Cala, con la Fundación Hasta Encontrarlos, y León Gieco. Hola, bueno, soy León Gieco, estoy aquí en mi casa por esta cuarentena, con lo único que tengo para grabar, así que quiero enviarles desde aquí, Buenos Aires, Argentina, un saludo a la Fundación Hasta Encontrarlos. Y para el festival Canto por la Vida, al que se sumaron otros artistas, va esta canción. Una canción que se llama La Memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos

y a Lian Ventura. Esta guía metodológica para la elaboración de planes locales de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente está basada en la experiencia de la Fundación Hasta Encontrarlos, donde hemos contribuido con la participación activa de las familias de los desaparecidos a encontrar a varias de estas personas en diferentes épocas de los últimos 50 años que han sido desaparecidas en el país. Mi nombre es Lía Ventura y me comunico desde México, soy mexicana. Estoy muy emocionada y agradecida por la invitación que me hace la Fundación Hasta Encontrarlos para participar con ustedes en este canto por la vida. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y no dejaremos de cantar hasta encontrarlos. Cada pared que va cerrando el laberinto abre en mí la voluntad. Te busco aquí. Allá donde hay heridas, vida amarga, odio, espinas. Hace saber a lo lejos que te busco. Que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Hace confiar en el amor que me entregaste. Él enciende la llama en la oscuridad. Voy buscando enlazada otras manos y vamos, vamos, vamos, vamos rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos, mas no descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. No descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, espinas. Hace saber a lo lejos que te busco. Que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Hace confiar en el amor que me entregaste. Él enciende la llama en la oscuridad. Y voy buscando enlazada otras manos. Y vamos, vamos, vamos, vamos rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos. Mas no descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos escuchando a Pablo Cala desde Colombia y a León Gieco desde Buenos Aires. Y está orientada directamente a ser usada por los familiares de manera prioritaria. Por eso estamos dándole a los familiares de las personas desaparecidas la prioridad en la distribución de esta guía. Lograr esta guía es también la posibilidad de que se amplíe el escenario de construcción de planes de búsqueda en Colombia, donde es impresionante que son más de 89,000 personas desaparecidas forzadamente en las últimas décadas y son muy pocas las que se ha logrado encontrar. Por eso esta contribución está dirigida principalmente a ese resultado de encontrar a los desaparecidos. Hola, bueno, yo León Gieco, otra vez aquí, cantando para la Fundación Hasta Encontrarlos, y en este festival que se llama Canto por la Vida. Así que solo resta que yo les diga gracias por su lucha,